nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. No sé si Joan Manuel sigue pensando igual después de que en el Mediterráneo, en estos años, se han roto tantos sueños de migrantes sirios, libios, africanos, de tanto lugar. Y así, uno mira fotos, escucha testimonios, mira imágenes de los barcos en el mar, de los niños en el mar, de los cuerpos de los niños en la playa, como el de Aylan Kurdi, puede sin duda pensar que el Mediterráneo tiene hoy un alma más profunda y más oscura. Un niño no se pone los mejores zapatos para morir en el mar, aunque el Mediterráneo, de Algeciras a Estambul, sea un cementerio. Kijiya Buranin Salik, dicen en Turquía, por el naufragio de la humanidad. Pero los niños no deciden naufragar, zozobrar en una barca o terminar en una playa, en la arena, boca abajo. Los niños no deciden morir en el mar. La vieja Europa, que siguió a Estados Unidos en el naufragio de Libia primero y en el de Siria después, tendrá en sus entrañas grabadas para siempre la muerte de un niño, de cientos, de miles de niños. Surgida de guerras sin ataúdes, esos atuendos innecesarios de la muerte, la vieja Europa conoce de cementerios desde que se conoce a sí misma. Pero debería saber que Aylan Kurdi es uno de los tantos que no eligieron naufragar. Las islas de Grecia que la Troika quiere privatizar son ahora entrada al cementerio europeo. Y hay niños en el mar, miles de luces en el mar. Decía Serrat que el alma del Mediterráneo es profunda y oscura. Y cuando lo decía, la humanidad ya había naufragado, pero no nos habíamos dado cuenta. Una misionera cristiana, Guadalupe Rodrigo, quien ha vivido en Siria desde el año 2011, explica cómo surgió la guerra civil que vive ese país. Cómo llegó de afuera una guerra que nadie esperaba, y explica además la prosperidad y tranquilidad de Siria antes de que Estados Unidos y algunos de sus aliados impulsaran el inicio de una guerra que parece no tener fin. En Siria se daba eso tan raro que yo no había visto en otros lugares de Medio Oriente, y era la buena convivencia entre cristianos y musulmanes. Los cristianos somos minoría en Medio Oriente, aún siendo nuestra tierra, y en general una minoría perseguida y discriminada, más o menos, dependiendo de las circunstancias de cada lugar. Pero en Siria se daba esto de que en un grupo de amigos, dos eran cristianos y dos musulmanes. Rarísimo. Quizá favorecido por el gobierno laico de Bashar al-Assad. Bashar al-Assad sucede a su padre, Hafez al-Assad, y pertenecen a una dinastía, a una tribu en el Islam. Es una de las más moderadas entre las facciones del Islam, que se llaman los alawitas. Y por eso no impusieron la ley islámica como ley civil. Por eso gobierno laico y cierta libertad religiosa, ciertos derechos para las minorías, aun cuando vivimos bajo la dictadura. Esto daba, por lo tanto, mucha calma social. Además, esto se sumaba a la prosperidad, el bienestar económico de este país, ¿no? Fíjense la ubicación que tiene Siria en el Medio Oriente, ¿no? Ubicación privilegiada. Limitada por Turquía, Irak, Jordania, Israel, Líbano y el mar Mediterráneo. Hasta que se construyó el canal de Suez, era el paso único y obligado para el comercio entre lo que es África, de este lado de Europa y Asia. Un país muy rico en recursos, recursos naturales, mucho petróleo. Un país que no sufría de deuda externa, se autoabastecía, no sufría de desocupación ni de inseguridad. Es decir, una sociedad realmente muy calma. Una sociedad en la que uno no podía decir, esto no da para más, ¿no? Uno viviendo allí

La capital de Siria, Damasco, tradicionalmente fue uno de los centros de la música árabe. En los últimos años, diversos cantautores y cantautoras se destacaron por su aporte a la música popular siria y a la música árabe. Lena Chamamian es una de esas creadoras. Ahora escucharemos a Lena Chamamian interpretando Sherezad. ما تخافي من عطمون الجافي من الليل شو خلقت أحلام نامي ما تخافي بعناني ما في كلمات ما بتعطوا الأنغام que sobrevive en un campamento de refugiados sirios, decía al ser consultado por un periodista que a los policías de Europa no les gustan los sirios, y daba su mensaje, un mensaje desgarrador: por favor, ayuden a los sirios necesitan ayuda ahora, ustedes solo detengan la guerra y nosotros no vendremos más a Europa, solo detengan la guerra en Siria, solo eso. Solo detengan la guerra. Please don't break the Syrians. In Serbia, in Hungary, in Macedonia, in Greece. So what's your message then? My message, please help the Syrians. The Syrians need help now. You just stop the war, and we don't want to go to Europe. Just stop the war in Syria. Just that. El tiempo sigue caminando, la palabra camina, la música camina. La poesía vuelve desde Siria. Nacido en Salamiyá, Siria, en 1934, Muhammad al-Maghouf es uno de los más destacados poetas árabes contemporáneos y uno de los pioneros en la renovación de la poesía árabe. Antes de irnos a la pausa, recordaremos su poema Invierno, escrito en 1970, mucho antes de este otro invierno que azota hoy a Siria. Del libro de Muhammad al-Maghouf, La poesía no es mi profesión, va Invierno, y decía y dice así: empieza una música, como lobos en una estación seca, germinamos por todas partes, amando la lluvia, adorando el otoño. Un día incluso pensamos en mandar una carta de agradecimiento al cielo y en lugar de un sello pegarle una hoja de otoño. Creíamos que las montañas se desvanecerían, los mares se desvanecerían, las civilizaciones se desvanecerían, pero permanecería el amor. Es hora de ir a una pausa, pero no es hora de ir a una pausa, Mejor, antes de la pausa, escucharemos en la voz de Francisco, un actor teatral español, la poesía de Mohamed Osman, otro poeta sirio, más joven que Mohamed Al-Maghouf. Poesía siria moderna, ahora, en este momento. Mucha sal. Soy un amigo de Damasco. El amor es para mí un árbol en las entrañas. El beso es sangría de la aorta sobre los labios. Desplumada ave blanca soy. No tengo donde ocultar los secretos. Expediente. Falto de ternura. Busco una mujer dispuesta a arrendar su pecho para quien quiera posar en su regazo la cabeza. Soy un amigo gris. Donde quiera que voy reclamo la melancolía para la agrupación familiar. Mientras camino, miro las huellas de mis pies. Les tomo fotos. Tengo el complejo de registrar lo que hay detrás. Soy un amigo transparente. Temo los lugares angostos. Prefiero naufragar en el mar que estar apresado en una lata de Coca-Cola. En el naufragio puedes patalear con pies, brazos y pecho. Si emerge tu cabeza, puedes escupir sobre el salvavidas que se mantiene a una distancia imposible de alcanzar. Luego, tragas el mar, a pesar de que tienes la tensión alta y no te conviene mucho la sal. Soy un amigo de Damasco. El amor es para mí un árbol en las entrañas. El beso es sangría de la aorta sobre los labios. Ahora no nos vamos a una pausa, solo nos vamos a volver. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Nos fuimos a volver y estamos acá, en Pichincha Universal. Vamos y venimos de Siria. Del testimonio de una misionera cristiana en Alepo, de la música viva de Safak Fakiri, de la voz de Lema Chamamian, del grito de un niño que pide parar la guerra, de la poesía de Mohamed Al-Maghouf y Mohamed Osman, pero ahora regresamos al Mediterráneo, no al canto de Joan Manuel Serrat, sino a la isla de Lampedusa. En el año 2011, cuando se inició la intervención de la OTAN en Libia, algunos advertimos que se estaba llevando ese país hacia una guerra civil, y advertimos además que luego vendría la intervención en Siria, y que esa intervención, provocada por el interés de potencias extranjeras en los recursos de esos países y en su posición geoestratégica, llevaría a un desastre humano. Hoy la realidad es más triste de lo que imaginamos. Hoy la mitad de la población de Siria sobrevive desplazada. Hoy gran parte de la población de Libia quiere irse a Europa. Hoy cientos de miles de personas emigran a Europa para tratar de salvar su vida. Hoy la isla de Lampedusa es puente y muro en su camino. Lampedusa, por los refugiados. Cuando se murió Giuseppe un mes de julio, estaba algo distraído y no recordaba bien si Lampedusa era una isla. 58 años después, miles de africanos apilados en barcazas creen que el Mediterráneo es el único camino en el desierto. Enfermedad y cura rumbo al origen en el mar. Puente y muro donde caer, entre el agua y la sed. Ahora Lampedusa ya no pertenece a un príncipe. El agua del mar es de todos y de nadie, y los cuerpos flotando son africanos. Pero los papeles que no tienen ni tendrán son europeos. Libia, en cambio, es una fogata que quema en el mar, como las bombas de la OTAN lanzadas sobre civiles en Trípoli hace 4 años. Cuando mataron a patadas al libio Gaddafi, Francisco no era papa, y Lampedusa se parecía a una isla. Hoy es el pasado que siempre regresa, como el gato pardo a la Unión Europea. Es una gran paradoja, pero El gato pardo, esa extraordinaria novela de Giuseppe de Lampedusa, vuelve a ser hoy la mejor imagen de esa Europa, un tanto cínica, que se esconde y se miente a sí misma. Mientras sigue a Estados Unidos, El gato pardo es un espejo de la Europa actual. Bienvenida a sus excelencias. Ah, don Alofio, ¿cómo estamos? Bien, excelencia. Os entrego el palacio en las mismas condiciones en que lo dejasteis. Bien, don Alofio, bien. El gato pardo es una de las novelas italianas más importantes del siglo XX, pero ninguna editorial quería publicar. Su autor era un solitario aristócrata siciliano que a sus casi 60 años escribió su primera novela. Se llamaba Giuseppe Tomasi di Lampedusa y era ajeno por completo al mundo literario, aunque toda su vida la había dedicado en exclusiva a la lectura. Era capaz de leer en 4 idiomas y su inmensa biblioteca ocupaba la mayor parte de su palacio de Palermo. La novela que pretendía publicar se basaba, como no, en una historia de familia. De hecho, usaba el animal heráldico del blasón familiar, el leopardo jaspeado, para titular la historia. Las editoriales rechazaron el manuscrito. ¿A quién interesaba, en pleno siglo XX, las tribulaciones de un príncipe siciliano que tuvo que afrontar la revolución de Garibaldi? Pocas veces el mundo editorial se ha equivocado tanto. Soy un exponente de la vieja clase, fatalmente comprometido con el pasado régimen, al que estoy ligado por vínculos de descendencia y de afecto. La mía es una generación desgraciada, a caballo entre dos mundos, sin encajar en ninguno. El gato pardo no es una novela histórica, tampoco es una historia de saga familiar.